Sentir como un rey, quédate aquí a mi lado por siempre. Y amor, tú le das vida a cada rincón de mi ser. Si tú me faltas, mi día se me oscurece. Quédate aquí a mi lado por siempre. Mi soledad contigo se desvaneció. Tu amor es el abrigo de mi corazón. Quédate aquí a mi lado por siempre. Está de más.